conteniendo con dignidad al conjunto de sus habitantes y proyectando esos valores esenciales de la vida hacia todos los demás. Nosotros, los cooperativistas, estamos comprometidos para construir ese hermoso país normal que soñamos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Buenos días, Mariana Anzorena. ¿Qué tal, Daniel Alvarenga? Otra vez aquí en el micrófono. Otra vez, recién escuchábamos a Edgardo Form, ausente con aviso. Uh-huh. Y estamos aquí en este 28 de diciembre, feliz día de los inocentes. Más o menos. Pero bueno. ¿Más o menos feliz día o más o menos inocente? Inocente. No sé cómo tomarlo eso, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos con programa número 449, wow. Último de este 2019 que, por suerte, ya se está yendo. Bueno, pero para hacerlo efectivo, este programa 449, empecemos con lo que tenemos hoy como contenido. Por ejemplo, nos va a visitar el periodista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Federico Kutcher, para ayudarnos a desgranar la nueva ley de solidaridad y reactivación productiva. Y promediando nuestro programa, Ana Grondona se acerca a esta mesa para cerrar el año y dejarnos su balance sociológico. Vamos a recordar a Leopoldo Federico en un nuevo aniversario de su fallecimiento el 28 de diciembre de 2014. Y desde el espacio de géneros del IMFZ la tenemos a Marta Gaitán desde Córdoba, pero no te vamos a adelantar de qué va a hablar. Bien, vamos a recordar al enorme Osvaldo Bayer a un año de su fallecimiento. De Antonio Gramsci a Eduardo Galeano, pasando por Rubén Rada, será nuestra despedida en lo que podríamos identificar como deseos de fin de año. Y comenzamos ya mismo con un informe producido por Silvia Porritelli en el que analiza las perspectivas que se abren para la economía social y solidaria en general y para el cooperativismo y el mutualismo en particular, con el cambio de rumbo que significó la llegada de Alberto Fernández. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas. La cultura del trabajo. Estas declaraciones forman parte del primer discurso que brindó Alberto Fernández como presidente en el Congreso Nacional y fueron recibidas con agrado y con mucha expectativa por las organizaciones de la economía social y solidaria, las cooperativas y las mutuales. Entidades que, con sus valores y principios, y también con su compromiso y su accionar diario, vienen bregando por el crecimiento y el desarrollo de cada rincón de la Argentina a través del mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades y del fortalecimiento de la democracia. Cuando comenzó la carrera electoral a nivel nacional este año, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, elaboró una propuesta que hizo llegar a todas las fuerzas políticas denominada Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo. En este documento, la entidad de tercer grado delineó acciones para llevar a cabo un programa federal de la economía solidaria que construya economía en manos de la gente. El texto proponía ideas concretas para avanzar hacia una educación para una economía cooperativa, redes solidarias para el desarrollo territorial, un programa de internacionalización del cooperativismo argentino, además de establecer reglas de juego para multiplicar la economía solidaria y diseñar propuestas cooperativas para cada sector. Así lo recuerda Ariel Huarco, presidente de COOPERAR y titular de la Alianza Cooperativa Internacional. Desde Cooperar hemos manifestado desde hace ya un tiempo importante nuestra voluntad de aportar a esta nueva construcción y colaborar con esta nueva gestión, con este nuevo gobierno. En primer lugar, a través del documento que elaboramos y difundimos, titulado Aportes a un Plan Nacional de Desarrollo, donde se especifica cuál es el aporte que cada uno de los sectores que forman parte de este mundo cooperativo representado a través de Cooperar puede colaborar y de qué manera en esta nueva etapa. También hemos hecho un aporte interconfederativo a través de la elaboración de un documento donde aportamos nuestras ideas para el Plan Nacional Argentina contra el Hambre. Y también nuestro deseo de ser involucrados en, no solo en las políticas de corto plazo, sino en las políticas de mediano y largo plazo. Y por eso hemos enviado notas solicitando ser incorporados en el Consejo Económico y Social, porque creemos que la mirada del sector de la economía social y solidaria hará un aporte importante a esta nueva visión estratégica que tiene el presidente de construir en forma colectiva, más allá de las individualidades, y comenzar por los que menos tienen para que luego todo el conjunto de la sociedad sea beneficiado. Como recién dijo Ariel Huarco, además del plan propuesto por Cooperar, las confederaciones de mutuales y de cooperativas argentinas emitieron un mensaje conjunto en donde también plantearon propuestas para promover y multiplicar a la economía solidaria. Las mutuales, como las cooperativas, tienen una fecunda historia de más de un siglo en la Argentina, brindando en forma asociativa y solidaria numerosos servicios sociales como ahorro y crédito, seguros, vivienda, salud, entre tantos otros. En ese marco, como lo manifiesta en el siguiente audio Rosa Rodríguez, presidenta de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, la CONAM, las mutuales también tienen mucho para aportar en esta puesta en marcha de la economía del país que propone el actual gobierno nacional. Nuestras organizaciones tienen un fuerte compromiso con toda la actividad social. Tenemos capacidad y experiencia necesaria de multiplicidad de servicios, como son servicios de vivienda, servicios de salud, educación, subsidios y toda ayuda económica a muy baja tasa, también servicios de proveeduría, servicios alimentarios. Trabajamos constantemente para la inclusión social. El compromiso de CONAN es total. Así que deseamos estar rápidamente convocados en esta mesa de trabajo general. También necesitamos estar convocados en los espacios generadores de políticas públicas para nuestro sector, porque estamos convencidos que teniendo un diálogo permanente de todas nuestras instituciones, los resultados pueden ser óptimos. La Argentina que buscamos construir es una Argentina que crezca e incluya. Una Argentina en donde haya incentivos para producir y no para especular. Una Argentina con una visión de proyecto nacional de desarrollo en el cual la agroindustria, la industria manufacturera, los servicios basados en el conocimiento, las pymes, las economías regionales y el conjunto de actividades productivas sean capaces de agregar valor a nuestras materias primas para exportarlas y potenciar un robusto mercado interno. En este otro tramo del discurso del presidente nacional, las cooperativas también se sintieron convocadas. En particular, las cooperativas vinculadas a la producción agropecuaria. Estas entidades constituyen una herramienta de gran valor a la hora de garantizar un desarrollo equitativo a nivel territorial. Las cooperativas del ámbito rural no solo benefician directamente a sus asociadas, brindándoles múltiples servicios en condiciones competitivas, sino que también generan un impacto positivo en todo el funcionamiento del complejo económico agrario, al garantizar la transparencia de los mercados y mejorar la coordinación de las distintas cadenas de valor. Según el titular de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, Juan Manuel Rossi, desarrollo regional, acompañamiento a los pequeños y medianos productores, apoyo financiero y agregado de valor son algunos de los desafíos de este sector para la nueva etapa que comienza en la Argentina. Creemos fervientemente que un país más cooperativo va a ser lo que saque a la Argentina de la crisis. Pensamos y trabajamos para que desde el interior vengan los cambios, venga la generación de trabajo. Para eso proponemos industrializar la ruralidad, es decir, generar conocimiento, articular con el Estado, de manera tal de generar trabajo, de agregar valor a la materia prima, de mejorar la calidad de vida en el interior para no seguir acrecentando la concentración de la población en grandes ciudades. Nosotros entendemos que al gobierno que acaba de asumir debemos ayudarlo, debemos trabajar en conjunto pensando primero en solucionar los graves problemas de desocupación y de hambre que hay en la Argentina, pensando en el trabajo como lo primero que hay que poner en discusión y hay que incentivar, y luego sí pensar en un desarrollo equitativo donde ya no se ponga en el centro la cuestión financiera, los grandes capitales, las grandes multinacionales, sino en el centro de la escena al trabajador, a las pymes, a la educación y a la salud pública. Nosotros creemos que desde el cooperativismo, desde el mutualismo, tenemos mucho para aportar. Hasta acá la primera parte de este completo informe que elaboró Silvia Porritelli sobre cómo fue recibido en el mundo del cooperativismo, el mutualismo, la economía social y solidaria, el cambio de rumbo, este giro de 180 grados en la política económica que está comenzando a dar el gobierno de Alberto Fernández. Y como bien puntualizaba Juan Manuel Rossi, que es de la Federación de Cooperativas Federadas, un país más cooperativo puede sacar a la Argentina de la crisis. Es por eso que fueron muy bien vistas las explícitas menciones que hizo al cooperativismo Alberto Fernández en su discurso inaugural al asumir ante la Asamblea Legislativa. Ahora, en unos minutos, seguimos con este completo informe producido por nuestra compañera Silvia Porritelli. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Las actividades del Centro Cultural de la Cooperación entran en un receso hasta el inicio de los festivales de verano. De todas formas, se pueden ver distintas exposiciones, como el homenaje a las artistas textiles de la Bauhaus en su centenario, o también visitar el portal del CCC, donde se pueden encontrar mucha información, ¿no? Por ejemplo, sobre educación. Hay un interesantísimo balance del presupuesto educativo nacional durante el gobierno de Cambiemos. Se trata de un informe que difunde el análisis de los presupuestos educativos del Estado Nacional para el periodo 2016 y 2020, con el detalle de la evolución presupuestaria de 11 políticas educativas distintas. Entre otras cosas, se señala que al observar el proyecto de presupuesto nacional presentado para el 2020, la educación pierde participación del 5,5% en 2019 al 5,1% en 2020, lo que en términos reales sería un 34% más bajo que el de 4 años atrás. La tendencia al descenso en esta participación se mantiene desde 2016, año en que la educación alcanzaba el 7,8% del total del presupuesto del Estado Nacional. Cabe señalar que el informe fue realizado por los observatorios y equipos de universidades e instituciones de investigación como el Observatorio Educativo de la UNIPE, la OPED, de Filosofía y Letras de la UBA, el Observatorio de Políticas Educativas del CCC, Aula Abierta, el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, la ANIFEDE, UNTREF, Línea Política Educacional del Área de Educación de las Universidades Nacionales de General Sarmiento y San Martín. En el portal del CCC hay un link donde se puede descargar el texto completo. Tenés para anotar www.centrocultural.coop. Reitero, www.centrocultural.coop. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente con el informe producido por Silvia Porritelli, en que analiza las perspectivas que se abren para la economía social y solidaria en general y para el cooperativismo en particular. Ya escuchamos los testimonios de Ariel Huarco, que es el presidente de Cooperar y titular de la Alianza Cooperativa Internacional, el aporte de Rosa Rodríguez, presidenta de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, la CONAM, y de Juan Manuel Rossi, que es de la Federación de Cooperativas Federadas, la FECOFE. Ahora, en este segundo bloque del informe de Silvia Porritelli, arrancamos con otro textual de Alberto Fernández, en otro momento del discurso de Asunción ante el Congreso Nacional, en el que habló de las cooperativas. Vamos a poner a la Argentina de pie, con una infraestructura federal de calidad, sostenible y sustentable, promoviendo el desarrollo regional y creando juntos miles de puestos de trabajo en cooperativas de servicios, pequeñas y grandes empresas. Vamos a desplegar por todo el país. Si hay un sector que sabe mucho de desarrollo regional, creación de puestos de trabajo y de prestación de servicios, es el movimiento de cooperativas de servicios públicos que abastece de energía, agua potable, gas y telefonía a miles de pueblos y ciudades de la Argentina. Además de desplegar numerosas acciones sociales e impulsar de este modo el desarrollo local de las comunidades en las que opera. Este sector también quiere sumarse a este gran espacio nacional que propone el nuevo gobierno para resolver la emergencia e impulsar el crecimiento nacional. Así lo explica Luis Castillo, presidente de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, CONAICE. Las cooperativas de servicios públicos, que somos socias naturales del Estado, prestamos servicios esenciales que contribuyen a fortalecer el tejido social del interior nacional. Llegamos a millones de ciudadanos en más de 1000 pueblos de la Argentina, a donde no llegan las grandes empresas privadas. Estamos convencidos que el desafío de tener una sociedad mejor, más justa y solidaria, con real sentido federal, solo es posible si todos los actores sociales lo hacemos comprometido con estos principios. Es por ello que nos alegra que un presidente nos convoque, algo que venimos reclamando y muy pocas veces fuimos escuchados. Con mucha alegría nos sumamos y contribuiremos de la economía social a encontrar el camino que Argentina se merece. Ya antes de asumir como ministro de Desarrollo Social, el entonces diputado nacional, Daniel Arroyo, presentó el Plan Argentina contra el Hambre. Y el movimiento cooperativo rápidamente salió a respaldar la iniciativa. En ese momento, las organizaciones de la economía social y solidaria manifestaron: las cooperativas pueden garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos, fortalecer redes de comercialización que beneficien a productores y a consumidores y ayudar a regular los precios en las góndolas. Consumo, obras públicas, desarrollos tecnológicos, gestión empresarial, provisión de servicios, infraestructura, vivienda, gestión de residuos, producción agropecuaria, servicios de cuidado, producción industrial y cuidado del ambiente son algunas de las tantas áreas en las que se desenvuelve el cooperativismo de trabajo de manera autogestiva, eficiente y con valor agregado. Ahora Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, CONARCOP, refiere a algunas de las demandas y propuestas del sector cooperativo de trabajo. El trabajo digno tiene que estar refrendado en una buena calidad de cada uno de los asociados a las cooperativas, poniendo más políticas públicas que incremente, por ejemplo, el compre cooperativo, entendiendo que podemos ofrecer productos de calidad en diferentes órdenes. Hay políticas públicas que deberían replicarse a nivel nacional y que han sido muy buenas y que lamentablemente quizás lo toman, son islas esporádicas que toman algunos distritos y no el resto de las provincias. Creo que el compre cooperativo y la posibilidad de ordenar legalmente a los trabajadores de cada una de las cooperativas es un desafío, y una política de tarifaria adecuada a los regímenes productivos que tenemos, ¿no? Yo creo que las tarifas han sido el principal eslabón en la destrucción del trabajo cooperativo en estos últimos 4 años. Creo que también tiene que dar un incentivo a la producción con también una política de cadenas de valor productiva y al consumo nacional. así como el cómprate cooperativo, la cadena de tasa subsidiada en los préstamos, nosotros entendemos que es muy necesario para el sector porque se ha destruido toda la cadena de financiamiento para acceder a incluso a las materias primas básicas para producir los productos. O sea, estamos necesitando una política pública con respecto a los préstamos, tal como anunció Arroyo, ¿no? Con préstamos para poner la cadena de valor en movimiento. Impecable el informe de Silvia Porritelli, dándonos un completo pantallazo sobre cómo fue recibido en el mundo de la economía social y solidaria y puntualmente en el cooperativismo y el mutualismo este cambio de aire, esta renovación que significó para el sector el cambio de gobierno. Sobre todo porque en lo concreto ya se está trabajando en la promoción de políticas públicas en favor del ahorro y el crédito para la economía social y solidaria. Y en ese sentido hay que destacar la labor que realizan organizaciones como el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en cuanto a los micro y mesocréditos y en la puesta en marcha del programa de créditos productivos no bancarios. No olvidemos que estas líneas de crédito tienen como objetivo central reforzar y mejorar las condiciones de las políticas que venía implementando la Comisión Nacional de Microcrédito, la CONAMI. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cerramos esta primera media hora del programa con muy buena música de la mano de los Duratierra. Los Duratierra son Juan Pablo Zaraco en guitarras, Nicolás Arroyo en percusión, Tomás Pagano en bajo, Matías Zapata en teclados y acordeón y la cantante Micaela Vita con su tremenda voz. Los Duratierra y sus canciones fueron construyendo en estos años de neoliberalismo extremo una potente trinchera de resistencia. Precisamente su tema, Trinchera, arranca diciendo que por entre las sombras la esperanza se arrima, como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. Y remata en el estribillo. Clarea y es tiempo de alumbrar. Las canciones serán la trinchera de nuestros días. Duratierra entonces y su tema Trinchera. Por entre las sombras la esperanza se arrima, como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La canción. desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Mariana, nuestro pasando revista de hoy tiene que ver con un pasando revista digital de la gente de La Vaca. Aquí estamos viendo el monitor. Exactamente, vamos web. A compartir el monitor. Y que tiene que ver con las movilizaciones que se dieron en Mendoza a partir de la aprobación de la modificación, en realidad, de una ley que permite la minería a cielo abierto con todo lo que esto trae de perjudicial para la sociedad. Así es. Esa misma sociedad se movilizó y logró su objetivo. Hoy la ley modificada está suspendida en su reglamentación. El gobernador Rodolfo Suárez, que la había promulgado el martes, anunció el jueves que no reglamentará la ley 9209, que facilita la explotación minera a cielo abierto. La crónica de la gente de lavaca.org sobre la movilización que logró esta marcha atrás dice que la pueblada antiminera en Mendoza, pese a la represión, la gente volvió a movilizarse. Una movilización calificada como cacerolazo descomunal por la Asamblea por el Agua de Mendoza fue la respuesta que, la noche del lunes pasado, dio la sociedad mendocina a la violencia estatal provocada pasado el mediodía contra quienes reclamaban sus derechos frente al avance de la mega minería en la provincia. La acción policial, con gases lacrimógenos y balas de goma, arrasó sin omitir a mujeres y niños, según las actuales doctrinas de seguridad, de los intereses de las corporaciones. Ningunear, infiltrar, reprimir e imponer, dicen los asambleístas, que fue la estrategia del gobierno del radical Rodolfo Suárez para rechazar el veto a las reformas a la ley 7722 que abren el uso de sustancias tóxicas como sopas ácidas y cianuro para la explotación de minería a cielo abierto. Con diferencias en el origen, pero con la misma lógica, Mendoza tuvo su versión de la receta neoliberal chilena y la población está reaccionando con un criterio: no dejarse avasallar. El repudio a la reforma de la ley había llegado en forma de marcha, gigantesca, por cierto, surgida desde muchos pueblos del interior provincial, reclamando el veto o la no promulgación de esos cambios votados por diputados y senadores en una típica sesión express de fin de año. También sigue la nota de lavaca.com, que se pronunció el obispo mendocino Marcelo Colombo, quien pidió al gobernador por carta que vete la modificación de la ley. Y un textual del obispo: quienes tienen altas responsabilidades a su cargo también deben escuchar el clamor del pueblo. Es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente. Lo que ocurre en estos días no es un problema mendocino. Es una batalla más en el dilema de cómo vivir y producir en un planeta que siga vivo y en el enigma vigente de cómo construir una democracia. Hasta acá la nota de lavaca.org con la crónica de las movilizaciones de la sociedad mendocina en oposición a la mega minería a cielo abierto. Luego vino la novedad de que el gobernador Rodolfo Suárez, después de promulgarla, anunció que no la va a reglamentar, pero los asambleístas exigen el veto total de esta nueva ley. Y Mariana, antes de cerrar, un dato que circuló en un video que hizo correr Atilio Borón por estos días. Por día 9 toneladas de explosivos, ¿sí? En una explotación de una minera a cielo abierto. Por día 9 toneladas de explosivos y se utilizan 5 millones de litros de agua. Se producen 18 toneladas de desechos tóxicos para extraer un solo anillo de oro. No se puede creer. Es un absurdo. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Buen día, Ana Grondona. Buenos días. Llegamos finalmente a este fin de año que parecía que no iba a llegar nunca. Acá estamos. Sí, agotador, pero tampoco nos podemos quejar tanto. Fue un buen año. No, lo estamos terminando muy bien, pero sí, hubo que llegar a este momento. Sí, hubo que remar, la verdad que sí. Uno tiene tendencia a esta altura del año, y lo digo como si vos fueses la responsable y no te lo hubiésemos pedido nosotros, en un debe y haber, ¿sí? Entonces, bueno, a ver qué nos deja y qué no nos deja este 2019. Bueno, yo no sé si por una cuestión de neurosis o qué, pero me concentré más en lo que la deuda, ¿no? En lo que queda pendiente para pensar, en lo que queda pendiente sobre todo para pensar desde la sociología o desde la pregunta en las ciencias sociales o desde esa inquietud sobre esta coyuntura que nos deja el 2019 y que en muchos sentidos va a continuar el 2020. Como no soy tan buena para los balances, voy a agarrar dos temas así muy recientes, pero que tienen que ver con cosas de más largo plazo. Por un lado, la cuestión de la pobreza y por otro lado, la cuestión ambiental, que son dos grandes temas de la agenda, pero sin duda la trascienden. Por un lado, me parece que hay una deuda del discurso circulante, el discurso social, digamos, pero que también es una deuda de la sociología. Porque pensaba esta semana, a propósito de la discusión en torno de la propuesta de la nueva estructura de impuestos de la provincia de Buenos Aires, esta propuesta que está circulando Axel Kicillof, que es una propuesta llamativamente progresiva para lo que suele ser la estructura impositiva de la Argentina, que además estuvo muy pensada, seguramente uno podría mejorarla, digamos, porque todo es mejorable, pero si uno mira las noticias y mira la propuesta, lo que ve es que hubo una búsqueda de generar una segmentación de distintos sectores, no hacer un esquema homogéneo, que hubo una preocupación por no incluir dentro de los impuestos aquellos que tienen una única vivienda pequeña y que, por el contrario, hubo toda una búsqueda de hacer progresivo este impuesto inmobiliario. Buscando entonces, frente a un contexto de crisis, obvio, en lugar de reducir el gasto, que en general impacta sobre los más vulnerables y sobre la economía en un sentido negativo, porque genera este estancamiento y toda esta cuestión, la baja de consumo, etcétera, en lugar de bajar entonces el gasto, modos de aumentar la recaudación, pero modos justos de aumentar la recaudación. Y eso fue muy criticado. Entonces, yo pensaba que quizás el discurso social, y en eso hay una responsabilidad de las ciencias sociales probablemente, se ha concentrado demasiado en el problema de la pobreza, como si el problema de la pobreza fuera un problema aislado de la riqueza. Claro, ¿no? Claro. Y eso me parece que es una cuestión. Es decir, como si se lograran muy rápidamente consensos en torno de la urgencia frente al hambre, la indigencia, etcétera, que parecieran permitirnos omitir la otra cara, que es la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y como problema. Y en eso miraba algunos datos del INDEC del 2019 que muestran cosas que son muy impactantes en términos de desigualdad. El 10% de las familias más ricas de la Argentina reciben el 31.9% de la riqueza social. Casi 32. Exacto. Sí. O sea, el 10% más rico, el 32. Y el 10% más pobre, el 1.6. Claro. ¿No? Es como, es abismal esa distancia, y en la Argentina ni siquiera es de los países más desiguales de la región. Pero además hay que saber que esa brecha entre los más ricos y los más pobres aumentó de 18 a 20 veces. Es decir, que antes eran 18 veces, había una desigualdad de 18 veces, claro. Eran 18 veces más ricos los más ricos respecto a los más pobres, y ahora son 20 veces más ricos. Aumentó en estos 4 años, están diciendo. Exacto. Sí. No, este aumento del último año. Ah, el último año. Bueno. Entonces, ese es el contexto de la crisis, claro, ese es el contexto de la pobreza. Claro. La pobreza no es como un hongo de la lluvia. La pobreza tiene que ver con su contracara, que es la concentración, que es la riqueza, y que es que efectivamente hubo sectores muy beneficiados y muy concentrados por las políticas neoliberales. También pensando en el censo agropecuario, que se están haciendo los balances de los datos, que muestran una tendencia a concentración en el campo que viene desde los 90, es un fenómeno de larga data, tiene algunos rasgos nuevos, pero eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando pensamos el fenómeno de la pobreza, pues si no, es como, ¿cómo lo resolvemos? Todos nos horrorizamos, pero a mí no me saques nada. Exacto. Sí. Entonces, y eso me parece que es un problema del discurso social y es un problema de las ciencias sociales que desde los 80 en adelante han hecho mucho foco en esta cuestión de la pobreza, de la vulnerabilidad, de la exclusión y no de la estructura social, ¿no? Y también ha permitido circular otros diagnósticos muy equivocados como el mito de la presión impositiva, ¿no? Esta idea de que en la Argentina hay una presión impositiva insoportable, que es aproximadamente un 30% según los datos que extraje de la página datosmacros.com, uh-huh, que lo sacan a su vez las cuentas nacionales. En la Argentina esa presión es 30%. En Bélgica y Dinamarca es 46%. Claro. En Italia es 42%. En Hungría y Portugal es 36%. 37%. Agradezco, paso un agradecimiento porque hay que ser justo, a Boy Carles, un tuitero interesante, sacó estos datos justamente para contrarrestar este mito de la presión impositiva. Pero nuevamente, las ciencias sociales tienen una deuda con estos diagnósticos que pululan, que circulan y que, digamos, no hay una verdadera ofensiva o hay una ofensiva que no es muy eficiente para contrarrestarlos, ¿no? Y la pregunta entonces es si esta, hay una estructura social y tan desigual y tan injusta y estos 4 años nos han dejado el zafarrancho de las cuentas que nos han dejado, bueno, eso hay que ordenarlo. Claro. Y lo justo es que quienes han sido más beneficiados o por lo menos menos perjudicados, claro, tengan la responsabilidad principal, ¿no? Es un criterio básico de justicia. Bien, uno era el de la pobreza y el otro el del medio ambiente. Bueno, es un tema que ya venimos tratando en el programa de hoy, sí, porque también es un tema muy caliente de la agenda alrededor de la cuestión de Mendoza y la, uh-huh, megaminería y estas idas y vueltas sobre la reforma de la ley 7722, uh-huh, en la legislatura mendocina. Pero me parece que ahí estamos frente a otro desafío. Digamos, para la pobreza uno diría, estamos pensando de un modo tan limitado la pobreza que estamos como faltándole el respeto al mejor momento de la sociología argentina en los 60, 70. Bien. En este caso es distinto, es como un desafío nuevo. Hay sin duda un montón de avances, de estudios, de investigaciones para dar cuenta, por un lado, de estas nuevas demandas, de esta nueva tensión del capitalismo, digamos, uh-huh, uno puede decir, históricamente, la pobreza es un emergente de las tensiones del capitalismo, la desigualdad también. Uh-huh. Esa la tenemos bastante estudiada. Sí. La estudiamos mejor en otro momento, pero sí, la tenemos bastante estudiada. Esta de la cuestión ambiental es otra tensión del capitalismo, es decir, hasta dónde la lógica de la ganancia, la lógica de la mercancía, se impone sobre la lógica de la vida humana, ¿no? De la necesidad de contar con agua que no tenga cianuro, digamos, que parecería una cosa bastante obvia. O como decíamos recién, generar 18 toneladas de basura para conseguir un anillo, una alianza. Exactamente. Bueno, ¿sí? Ahí hay una racionalidad sobre los recursos que efectivamente está reñida con los intereses de la vida de la mayor parte de quienes habitamos este suelo. Exacto. Entonces me parece que estas nuevas tensiones del capitalismo, que no es que sean enteramente nuevas, pero que están más radicalizadas por el impacto ambiental del desarrollo industrial, etcétera, nos abren la necesidad de nuevos conceptos, nuevas categorías, de atender estos conflictos, de ver cómo se desarrollan, cuáles son los actores. Y las ciencias sociales vienen desarrollando y exponiendo cosas a propósito de este tema. Pudimos leer muchas de ellas en estos días y me parece que es interesante subirse e informarse al respecto, uh-huh, y entender las complejidades que, uh-huh, tiene esto y que megaminería no necesariamente es lo mismo que minería. Pensar las tensiones alrededor del desarrollo. Digamos, es cierto que la megaminería genera desarrollo. ¿Qué desarrolla? Claro. ¿Cuáles son los intereses que efectivamente logran expandirse y beneficiarse de esos emprendimientos? ¿Y cuál es el alcance de la redistribución o el derrame de eso o no? Uh-huh. Derrame no solamente de cianuro, sino en algún punto de algo así como una riqueza más social. Y me parece que lo que es también es una duda para futuro, en ese sentido me parece que comparte lo del punto anterior, que hay que tomarse en serio. Digamos, la ola verde vino para quedarse, ¿no? El movimiento feminista mostró que era algo mucho más allá de una coyuntura y que traía nuevas demandas y que había que darle una salida a través de políticas públicas. Bien. Y me parece que este es el mismo caso, y me parece que en lo personal la figura de Cavandí, a quien respeto muchísimo por otras cuestiones, nos habla de que todavía nos falta tomarnos con rigurosidad y seriedad la relevancia de estas nuevas demandas, de estos nuevos actores y la necesidad de darle una regulación a este nuevo ámbito de tensiones del capitalismo, que es la vida o los intereses de los sectores más hiperconcentrados. Y no hay mucha duda ahí de por dónde tenemos que ir, ¿no? No, porque es la sustentabilidad, digamos, es el mediano y el largo plazo. Ana Grondona, con Ernesto Horvath, siempre estamos del otro lado mirándote mientras Edgardo Form dialoga con vos. En este caso a mí me toca estar de este lado, y siempre es una expectativa para nosotros y un placer escucharte, a ver con qué viene Ana Grondona. Bueno, es un placer para mí estar acá, así que... Muchas gracias, y esperemos que el 2020 siga teniendo tu análisis sociológico de estas cosas que nos pasan. Bueno, felicidades para todos y todas. Muchas gracias y para todos. Economía solidaria. Cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Como dijimos, las actividades del Centro Cultural de la Cooperación entran en un receso hacia el inicio de los festivales de verano, pero de todas formas se pueden ver distintas exposiciones, como Argentina también es afro, con fotografías de Jorge Luis Ilescas Varela y Julián Ciro, que desde la agrupación Noviembre Negro trabajan por la visibilización étnica de los afrodescendientes en nuestro país. Pero además, también se pueden acercar al Centro Cultural de la Cooperación, que es Corrientes 1543, para, por ejemplo, adquirir un ejemplar de Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana, publicado por Ediciones del CCC. En este caso, es la tercera edición de este interesantísimo libro. Leo en la solapa: siendo la primera y única revolución de esclavos triunfante en el mundo y la primera independencia de América Latina, la Revolución Haitiana fue una de las más radicales de la historia. Sin embargo, a diferencia de otros procesos fundacionales y universales, es muy poco lo que sabemos sobre ella. Maldita, negada, la revolución haitiana se ha mantenido oculta para el público en general, así como para la mayoría de la historiografía, tanto tradicional como crítica. El eurocentrismo y el racismo, que la hicieron impensable en su momento, aún perviven en el presente, condenándola al olvido. Ya sabe, Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana, se puede adquirir en el Centro Cultural de la Cooperación o vía internet, si lo prefiere, en www.centrocultural.coop. Reitero, www.centrocultural.coop. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Efemérides. Bien, Mariana, seguimos con este Desde la Gente, y voy a hablarte ahora de un personaje que cuando tenía que definirse decía que soy eso que llaman un bandoneón cadenero, que con un gesto o una mirada termina uniendo a todos los instrumentos y me los llevo conmigo en el bandoneón. Fue director de orquesta, fue compositor, bandoneonista. Su capacidad de arreglista, además, le permitió crear novedosas versiones sobre antiguas partituras. Estamos hablando de Leopoldo Federico. El instrumento, el bandoneón, siempre digo lo mismo, ¿no? Parece mentira que un instrumento que tenga las lengüetas, que es lo que va dentro del instrumento, que suenan porque el viento que emana el fuelle al abrir o al cerrar, suenan como, vamos a hacer una comparación, como el sistema de una armónica. Uh-huh. En realidad eso lo hace totalmente mecánico. Las teclas uno las aprieta, uno manda el aire y suena la lengüeta que está puesta ahí. Yo me pregunto siempre, ¿cómo puede ser que ese mismo bandoneón, tocado por varios bandoneonistas a la vez, cada uno haciendo algún tema, no suenan igual? Es un gran misterio de que no lo voy a poder descifrar nunca, pero que tiene mucho que ver con lo que me está preguntando usted, ¿no? Hay algo dentro de uno que lo hace sonar al instrumento de acuerdo a lo que uno está queriendo decir. Yo es como que mi obligación a partir del momento en que empecé era ser músico, vivir de la música, tocar con algún maestro que nunca soñé ni remotamente que iba a tocar con los maestros que toqué, pero la vida me regaló todo. Esos maestros con los que tocó Leopoldo Federico fueron, anota, Astor Piazzolla, Juan Carlos Cobian, Alfredo Gobi, Osmar Maderna, Miguel Caló, Emilio Balcarce, Carlos Di Sarli, Horacio Salgán, entre otros muchos. Fue uno de los bandoneonistas de la orquesta de Julio Sosa, además. Tocó junto a Roberto Grela, dirigió su propia orquesta. Uh-huh. Uno de sus últimos discos fue A Solas con Susana Rinaldi. En los últimos años, Leopoldo Federico apoyó de manera entusiasta a los jóvenes tangueros. El maestro sostenía: yo pensaba que después de nosotros el tango se moría, pero por suerte me equivoqué. Hoy hay una cantidad enorme de chicos talentosos que le van a dar continuidad al género. Los muchachos de El Arranque lo convocaron porque querían grabar un disco con sus composiciones. Él se entusiasmó y dio luz verde al proyecto. Ese vínculo con las nuevas orquestas permitió la transmisión de un legado y una forma de tocar que había quedado olvidada con el paso del tiempo. Mucho se le debe a este encuentro entre Leopoldo Federico con El Arranque y la generosidad del bandoneonista para traspasar esa sabiduría no escrita en las partituras a jóvenes que promediaban en ese momento más o menos los 20 años. En la grabación de aquel disco, Federico inicialmente se comprometió a grabar algunos solos y nada más. Después se entusiasmó con los arreglos y acordó tocar todos los solos del disco. Y finalmente, fiel a su estilo temperamental y generoso, terminó tocando todo. Los solos, las variaciones. Hay declaraciones de él por ahí donde dice que en algún momento le dolía todo el cuerpo, menos los huesos de los dedos y de la mano. No, realmente estoy tocando preocupado por la parte que las toqué, las ensayé, pero siempre hay alguna duda. Y mientras estoy tocando me pasa por mi mente. Es increíble cómo el cerebro puede acumular tantas cosas a la vez. Estoy pensando en la nota, tocando con el conjunto y por mi mente desfila Salgán, Maderna, Gobi, Picasso. Esto es un agradecimiento a la vida. Todo lo que me ha pasado en estos años de mi carrera. Y ahora estar tocando al lado de estos jóvenes, a quien los adoro, nosotros tenemos que apoyarlos, porque es la esperanza del tango, de nuestra música querida, como lo es el folclore y todo lo que sea argentino. En este momento yo estoy representando a este género con todos ellos y no me voy a cansar. Antes estaba pidiendo otra cosa para nosotros, pero en este momento es la posibilidad de que ellos no abandonen y que sigan luchando, porque es el futuro nuestro el tango. Nada más, gracias. Leopoldo Federico emprendió eso que eufemísticamente llamamos gira eterna el 28 de diciembre de 2014. De aquella grabación, Raras Partituras 6, Leopoldo Federico y El Arranque, vamos con Milonga para Don Ángel. Thank you. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Ahí viene Osvaldo con su maleta, llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Locución: José María Esquinoca. Cuántas cosas que se saben por vos. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Cuántas cosas que se saben por vos. Desde la gente, 10 años. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Desde la gente. Desde la gente. Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas. La música de Arbolito y su tema Osvaldo, que usamos en nuestra reapertura, nos sirven para recordar al gran Osvaldo Valle. El martes pasado se cumplió un año de la partida de este incansable luchador anarquista, ateo hasta la médula, que como último acto de su militancia anticlerical se fue de este mundo en la Nochebuena a los 91 años de edad. El audio que sigue es un fragmento de aquel excelente programa que se llamó Mundo Bayer, que fue por Canal Encuentro antes de que el macrismo lo desmantelara. Bayer habla de uno de sus libros imprescindibles, su Severino Di Giovanni. Escuchemos. En la República Argentina, cuando yo era chico y adolescente, siempre los primeros de febrero aparecía una biografía del delincuente más sangriento, más ávido, más tremendo de la historia argentina, Severino Di Giovanni. El más detestado de todos. Severino Di Giovanni. Me dije, voy a investigar la verdad sobre él. Y comencé a estudiar. Vi los documentos policiales, vi todo lo escrito por él, y estuve ante la certeza que era todo lo contrario de lo que sostenían los diarios oficiales. Severino Di Giovanni fue un hombre decidido, antifascista total. Por eso tuvo que irse de Italia. Formó pareja, tuvo hijos y se dedicó a su ideología. Severino Di Giovanni fue un sacrificado. Toda su vida la dedicó a sus ideales. Tal vez tuvo una gran equivocación. Creyó que a través de la violencia podía llegar a concretar sus ideales. Hizo asaltos. ¡Arriba la mano! Hizo asaltos. ¡Quietos! Severino Di Giovanni hizo asaltos como buen anarquista para ese dinero dedicarlo a la causa, al movimiento. Ese dinero dedicó a publicar diarios con sus ideologías y a publicar las obras fundamentales del anarquismo. Finalmente fue detenido, juzgado por los militares de la dictadura de Uriburu y fusilado. Tuvo una muerte absolutamente valiente, de gran coraje. Su fusilamiento fue presenciado por los militares, por los policías, por los políticos de esa época y por la gente de bien. Yo justamente escribí ese libro para llamar la atención, ojo, como uno de los mejores se perdió en la violencia. Muchos motivos hay para recordarlo, claro que sí. Por su trabajo intelectual y de investigación sobre los personajes y las luchas de la gente del pueblo, de los de abajo, de los relegados, desde los militantes anarquistas como Severino Di Giovanni, pasando por los trabajadores de la Patagonia, hasta las luchas de los pueblos originarios. Y hay que decir que lo hacía, y esto siempre lo subrayaba, tratando de contar los hechos de manera tal que todos entendieran. Escritor, periodista, historiador, Osvaldo Bayer fue un intelectual comprometido políticamente con su tiempo, militante, luchador, incansable por los derechos humanos. Una frase suya lo define. El intelectual tiene que tener todas las libertades para escribir lo que se le dé la gana. No se le puede poner norma ni prohibición. Eso sí, tiene la obligación moral de salir a la calle cuando ve injusticias en la sociedad. No quedarse en la Torre de Marfil. Por eso, mi admiración por Rodolfo Walsh y Haroldo Conti, que tomaron una posición en momentos tan difíciles para el país. Por eso, nuestra admiración por don Osvaldo Bayer. Vaya allí nuestro recuerdo. Ahí viene Osvaldo con su maleta, llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Le doy algunos nombres. Atilio Borón, Horacio González, Víctor Hugo Morales, Pedro Saborido, Dora Barrancos y paró ahí, aunque son muchos más. ¿Qué tienen en común estos personajes? Que son invitados al programa Sin Vueltas, charlas de café con Pablo Caruso, que puede verse en Floreal TV, el canal online del Centro Cultural de la Cooperación. Me acuerdo que fuimos en representación del centro a protestar porque la única filosofía que nos enseñaban era Santo Tomás de Aquino. Además, a la versión de ellos, pues, Tomás de Aquino era un crítico. Esto lo hicieron un pensador absolutamente convencional. Claro. Entonces, yo le digo, que eso, una mezcla de osadía e ingenuidad. Digo, pero, monseñor, ¿cómo no vamos a estudiar a Kant, a Descartes, a Hegel, a Marx? Dijo, señores, la historia de la filosofía termina en el último capítulo de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. El resto es basura. Bueno, imagínate, yo estaba, que viste, tenía ganas de saltar y acogotarlo, porque era joven, pero ya era un tipo muy inquieto. El imperio ya debería haber visto ahí que Atilio Borón iba a ser un problema. Escuchábamos a Atilio Borón en conversación con Pablo Caruso en su programa Sin Vueltas. Es una serie de entrevistas de 50 minutos que van al fondo del pensamiento de los entrevistados. Sin Vueltas, como muchos otros programas, se puede ver en Floreal TV. Anote la dirección. A ver, ¿cómo es? www.florealweb.tv o también entrando por la página del centrocultural.coop. ¿Cómo es? ¿Me la repetís que no anoté? centrocultural.coop. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Y estamos en nuestra zona Visión de Géneros, en nuestra última columna 2019, preparándonos para lo que va a ser las columnas del 2020. En este caso, Marta Gaitán desde Córdoba. Y en esta última columna del año 2019, ya esperando el 2020, estamos en comunicación con Glenda Jense. Ella ha sido candidata a diputada nacional, es dirigente social, parte de la economía popular, de la economía social y solidaria, integrante de la corriente clasista y combativa y presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo. ¿Qué tal, Glenda? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos, acá terminando el año, un año agitado. Me imagino, el interés de charlar contigo es porque en tu rol de médica, también aparte de dirigente social, has estado en estos últimos 4 años en los barrios, cerca de las mujeres, cerca de las que han estado resistiendo todas estas políticas del macrismo. Y bueno, queríamos saber cómo se encontraban y cuáles son las perspectivas de estos movimientos sociales, de la economía popular, para esta nueva etapa que se avecina. No es una pregunta, es una introducción. Sí, claro. Sí. Bueno, mira, creo que a todos y a todas nos está invadiendo una sensación de alegría y de esperanza, y sobre todo a quienes venimos de los movimientos sociales y del sector de la economía popular, por la fuerza que este gobierno le ha puesto a estos sectores, integrándolos al gobierno y por las últimas medidas que tomó. Y por otro lado, creo que las mujeres en particular, que venimos dando una lucha implacable, se diría, en relación a enfrentar el hambre, que hemos sido las que nos hemos puesto la cabeza de sostener los merenderos, los comedores y las principales protagonistas en la calle de todo el periodo anterior. Creo que también estamos en un momento también que recibimos con mucha alegría el tema del Ministerio de la Mujer, y que está pensado también de una manera integral, porque aborda distintas problemáticas, está pensado por lo menos desde el abordaje de distintas problemáticas que tenemos, y nosotras venimos impulsando desde hace ya varios años la declaración de la emergencia en violencia hacia las mujeres, y entendemos que eso se va a hacer realidad en este próximo periodo, prontamente, digamos. Así que bueno, creo que las perspectivas son buenas y está planteado grandes desafíos. Sí, sabes que en el encuentro, último encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, estábamos ahí allí debatiendo sobre este tránsito de la economía popular a la economía solidaria, las entidades que tradicionalmente han sostenido la economía solidaria. ¿Cómo lo piensan las madres, las jefas de familias monoparentales? Y bueno, tu movimiento tiene algunas cooperativas constituidas y queríamos saber que si es una herramienta que se maneja para prevenir a la violencia, por ejemplo, económica y la violencia doméstica. Sí, nosotros tenemos las cooperativas constituidas, algunas que son una herramienta para poder también implementar las políticas sociales, uh-huh, digamos, que el gobierno tiene, el gobierno anterior, y que va a tener este próximo gobierno, pero con la idea de, bueno, viste que se ha lanzado la UTEP, uh-huh, ahora el 21 de diciembre, con la idea de esta cantidad de compañeros y compañeras que están en la economía informal, que representan un 40% de los trabajadores, que se encuentran sin prácticamente ningún derecho, no tienen obra social ni jubilaciones. Bueno, este tema del sindicato tiene que ver con encontrar una forma de darle una organicidad a esa cantidad de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esa situación. Nosotros entendemos que debiera ser una situación transitoria en la historia, pero la verdad que hace ya muchos años que existe esta situación de una parte de la informalidad de una parte de los trabajadores, pero creemos que tenemos que darle un impulso en todo este periodo a pensar en el desarrollo de una política industrial autónoma que nos permita avanzar en un camino hacia el pleno empleo de las compañeras y los compañeros. En una situación compleja que hay en el mundo, digamos, pero que tenemos que pensar, y más desde una Córdoba que tiene la historia que tiene, y que puede ser esta Córdoba motor de un desarrollo de la industria que permita, bueno, avance desde otro punto de vista, digamos. Sí, volver a ser la Córdoba productiva, ¿no? La Córdoba generadora de puestos de trabajo. En tu calidad de dirigente y de médica, de doctora, me imagino que el incremento en los barrios de situaciones de salud, no solo de salud reproductiva de las mujeres, ha sido, bueno, calamitoso, como lo hemos estado viviendo. Contanos un poco desde el UPEC y desde estos movimientos federales para Córdoba y para el país, ¿Cómo se viene conversando sobre la cuestión de la salud y también qué propuestas concretas tenemos? Porque vamos a ser realmente protagonistas de todas las políticas públicas que haya en relación a las mujeres, como ya se ha visto. Exacto. Sí, mira, ha sido una situación muy dura todo este periodo por varios motivos, yo te diría, para las mujeres. Uh-huh. Primero porque ha habido una reducción del presupuesto en salud que se ha implicado que tengamos faltante de vacunas, que tengamos faltante de anticonceptivos, que tengamos faltante de preservativos en los centros de salud y faltante de muchos medicamentos, y que eso además repercute de una manera particular en las mujeres, porque el rol de cuidadoras de la salud de la familia que socialmente tenemos asignado, también nos pone en el lugar de tener que ser las que tenemos que ver cómo conseguir la medicación cuando el niño la necesita. Bueno, una triple carga, digamos, que eso angustia y produce efectos sobre la salud de las mujeres. Esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que, bueno, viste esta declaración de la emergencia sanitaria, uh-huh. porque la verdad que estamos en una situación de emergencia, no hay nada en los centros de salud, cosas urgentes, y me parece que hay que retomar y poder hacer un avance en relación a políticas que ya se implementaron, como el programa Remediar, que el gobierno de Macri lo defenestró, sí, sería, sí. Creo que es un programa que hay que ponerlo en pleno funcionamiento y avanzar en la producción pública de medicamentos, porque tenemos condiciones para hacerlo, por lo menos de una buena parte de la medicación, hay experiencia, nosotros tenemos una experiencia acá como en laboratorio de hemoderivados que es de primer nivel en Latinoamérica, por lo tanto hay que recorrer la Argentina y poner eso en marcha, creo que eso es fundamental, la producción local de anticonceptivos, etcétera, y después un programa que creo que dio muy buenos resultados, que habrá que repensarlo ahora en esas nuevas características, es el programa de médicos comunitarios, que garantizó la formación de recursos humanos de otra perspectiva, no solo médicos, sino de distintas disciplinas que trabajan en relación a la salud, que también el gobierno de Macri la hizo volar por los aires. Creo que es un programa que dio muy buenos resultados también, y creo que hay que ponerlo de nuevo en marcha, también avanzando en relación a la situación de los profesionales, que en su momento fue de mucha precarización laboral, y creo que eso tenemos que ver en esta nueva vuelta que tenga que ver con garantizarle ciertas cosas a los profesionales de la salud para garantizar la estabilidad. Uh-huh. Porque en lo que es la atención de la salud, el recurso humano es un recurso esencial. Seguro. También en la economía del cuidado, ¿no? Están muchas de las soluciones para las trabajadoras, que somos todas las mujeres. Exacto, sí, claro. Glenda, queríamos aprovechar esta instancia para que mandes un saludo a toda la provincia de Córdoba y también al país, porque esta columna sale en Radio Cooperativa, en el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a todas las mujeres que integran la economía popular, la economía social y solidaria, y bueno, y tus deseos para el próximo 2020. Bueno, yo un saludo enorme a todas las compañeras que hay que decirle que le han puesto el cuerpo, le han puesto el pecho, le han puesto el corazón a poder sostener la situación y enfrentar el ajuste de Macri en estos 4 años. Creo que para ellas un abrazo enorme en cada rincón del país y en cada rincón de nuestra provincia, y creo que tenemos que levantar la copa y brindar por un 2020 que permita abrir una situación en nuestro pueblo, que nos permita avanzar, que las mujeres podamos avanzar en nuestros derechos, podamos tener que sea una realidad el aborto legal, que sea una realidad la emergencia en violencia hacia las mujeres, y que sea una realidad para avanzar en resolver los problemas de fondo que tenemos en nuestro pueblo y en nuestra patria. Glenda, nos encontrará la calle, nos encontrará la organización popular, nos encontrará los nuevos eventos que las mujeres tengamos aquí en Córdoba y, por qué no, a nivel nacional también. Será hasta la próxima. Seguramente, digo, nos encontrará en la calle, porque las mujeres de eso sabemos, y seguramente ahí estaremos, y nos encontraremos en San Luis en el próximo encuentro el año que viene también. Seguramente. Muchas gracias, muy buen año para ustedes, para las compañeras en general. Gracias por hablar desde la gente. Un abrazo. Pasó por la columna de géneros la dirigente social de la corriente clasista y combativa, presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo, Glenda Jense. Vamos a dar cierre a nuestra columna de géneros con un tema de Café Tacuba, Futuro. Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí, la muerte dijo sí, yo digo que no, yo digo que no, la vida dijo no, la vida dijo no, yo digo que sí, sí. Al final, ¿qué importa si muerto en vida sobreviví? Es una En Desde la Gente, ahora es tiempo de entrevista. Bien, tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros Federico Kutcher, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de San Martín, periodista de Página 12 y pertenece al Departamento de Investigación de Economía Política del CCC. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por haberte acercado hasta aquí. Bien, la idea es que trates de explicarnos cómo es la nueva Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, pero, tenía muchísimas ganas de preguntarte previamente si lo que acaba de finalizar el gobierno del presidente Mauricio Macri tuvo lo que podríamos llamar un fracaso económico o fue el objetivo buscado. Entiendo, la pregunta es realmente muy buena. Yo tengo una lectura personal que no significa que sea la verdad absoluta. Lo que creo es que hubo un fracaso rotundo al momento de elegir las políticas económicas y ese fracaso terminó generando una situación de malestar social enorme. ¿Por qué te digo esto? Creo que la visión que tuvo el equipo económico en los últimos 4 años fue la de intentar incrementar las ganancias de los sectores empresarios para que eso termine generando incremento de inversión y a través del incremento de inversión crecimiento del mercado interno e incluso mayor empleo. Esa lectura donde aumentarle las ganancias al sector privado puede estimular la economía, para el caso argentino fue un error de diagnóstico rotundo. Lo que terminó generando es más recesión, terminó generando un efecto distributivo muy regresivo donde los sectores postergados de la sociedad no solo perdieron capacidad de consumo, sino que vieron afectado muy fuerte su bienestar social en los últimos años. Y ahí es donde me parece que engancha la nueva apuesta del nuevo gobierno y de este nuevo equipo económico, porque justamente es un espejo invertido. Se busca hacer lo opuesto a lo que se hizo en los últimos 4 años. Los sectores, digamos, que se ven beneficiados de esta nueva política económica son los sectores que están abajo de la pirámide, o sea, los sectores más vulnerables de la sociedad, sectores que son no solo asalariados, sino que tienen ingresos fijos, y lo que se apuesta es a que recuperen capacidad de consumo para que eso vuelva a poner en marcha un círculo virtuoso de la economía, un círculo de consumo que a su vez active la inversión y vuelva a poner en crecimiento nuestro mercado interno. Me parece que esa es, digamos, la diferencia o el contrapunto importante. En un gobierno, que fue el gobierno anterior, se intentó darle mayores beneficios o mayores ganancias al sector privado, a las empresas, para que eso se convierta en inversión. No funcionó y la apuesta ahora es justamente estimular el consumo para que ese consumo termine generando un efecto expansivo sobre el resto de las variables. Inversión y, obviamente, crecimiento de la actividad económica. Creo que la clave está ahí. Entonces, cuando te pones a ver en detalle cómo está estructurada la nueva Ley de Solidaridad, lo que te encontrás es con esto. Vayamos al detalle, entonces. Veamos ese detalle que vos decís que hay que mirarlo para terminar de entender qué es esta ley, que, por ejemplo, en los grandes medios no terminan de decirnos que es un gran ajustazo lo que se está haciendo. Así, con este término. Exactamente. Ahí me parece lo importante es tratar de entender 4 cosas. La primera es entender qué se quiere hacer con los dólares. Hoy Argentina tiene una dificultad para apropiarse, digamos, quedarse con los dólares y usarlos con fines productivos. Entonces, en la ley está muy claro que justamente las divisas que entren al país se van a usar con esta finalidad, con una finalidad de apoyar y apostar al crecimiento. Se terminó la especulación. Esto se traduce en impuestos para la compra de ahorro, que se mantengan los cupos, justamente la cantidad que el sector, que las personas, pero también las empresas pueden comprar de divisas. Y por otro lado, lo que se impuso ahora es también un impuesto a la compra de dólares para turismo, que justamente lo que intenta es cuidar o reservarse las divisas para poder apoyar las importaciones y también para generar cierta o intentar recuperar cierta estabilidad en el mercado financiero. ¿Qué significa esto? Que si el Banco Central, como no tiene que distribuir o repartir las divisas del saldo comercial entre importadores, ahorristas y turistas. Ahora simplemente lo que va a poder es comprarla y dárselas únicamente a los importadores, también va a tener una mayor cantidad de reservas, o sea, se va a poder apropiar de una mayor cantidad de divisas de este saldo comercial para sumar en reservas y garantizar o generarle cierta expectativa de consistencia y estabilidad a los bonistas, o sea, a los acreedores de la deuda. Y un poco lo que estás viendo en estas últimas, en la última semana sobre todo, es eso, es que los grandes fondos de inversión del extranjero, pero también inversores del mercado interno, recuperaron la confianza en los activos argentinos, porque ven que hay un programa mucho más sustentable, digamos. Y el rebote incluso en activos como bonos, pero también en las acciones, o sea, lo que te está mostrando es eso. Hay activos argentinos que recuperaron hasta 30 o 40% de su valor en menos de 10 días. Entonces, te marca la pauta de cómo un programa consistente puede cambiar y ayudarte a cambiar las expectativas económicas. Bien, vos decías que eran cuatro puntos. Uno era la moneda extranjera, los otros... Exactamente, ahí lo que tenés es intentar, digamos, empezar a resolver las tensiones o los desequilibrios del sector externo, justamente intentando quedarte con los dólares que entran al país y destinándolos a un determinado fin, que es la producción, o sea, la importación, e intentar apoyar el crecimiento. Otro de los puntos importantes tiene que ver con los resultados primarios, o sea, con las cuentas del sector público. Sí. Lo que se busca es encontrar un equilibrio sobre lo que gasta el sector público y lo que recauda, sí. Básicamente recuperar los equilibrios, pero con una estrategia diferente a la de los últimos años. Ahora la apuesta no está en bajar la cantidad de gastos, o sea, de dinero que destina el sector público a hacer obras o, sí, grandes obras de infraestructura o incluso a tratar de apoyar, digamos, los ingresos de sectores vulnerables de la población, sino que la clave para intentar reordenar las cuentas públicas o del presupuesto tiene que ver con cobrar más impuestos, pero no impuestos a cualquiera, sino a sectores de gran, o sea, de mayor capacidad adquisitiva. Básicamente lo ves principalmente con el aumento de las retenciones, o sea, al complejo agroexportador, que es un sector acostumbrado a tener rentabilidades extraordinarias, y también lo ves sobre el aumento de impuestos, por ejemplo, a los bienes personales. Entonces lo que se busca es compensar, o sea, reordenar las cuentas del Estado, pero no bajando los gastos, sino aumentando los impuestos, y no aumentando los impuestos para todos, sino para los que más pueden aportar. Podemos poner un paréntesis ahí, después seguís enumerando. ¿No se podían aumentar más las retenciones? ¿No había margen? No tanto político, sino económico, o quizás también político, querés contestarme. Ahí hay que segmentarlo, diferenciarlo, sí, según los tipos de productos a los que se está cobrando retenciones. Sí. Principalmente la soja, que es probablemente la actividad que genera mayor renta extraordinaria en el complejo agropecuario, tiene un tope de 33%, que básicamente es casi lo máximo que se puede cobrar en impuestos sin romper los criterios, digamos, de rentabilidad del sector privado. Y después creo que hay una decisión de cobrar diferentes retenciones sobre los cereales, pero también sobre economías regionales, intentando proteger algunas actividades. Creo que es prudente lo que se quiere hacer, porque muchas veces, como pasa siempre en la economía, cuando uno toca en un lado, sí, si lo toca de manera imprudente justamente, sí, termina afectando otro sector, digamos, o generando economía, otros problemas. Bien. Con lo cual, me parece que por lo pronto se buscó tranquilizar, pero también reordenar sin generar grandes problemas en otras actividades, digamos, en otros en otras partes de la economía. Bien, ahí podemos cerrar el paréntesis y Federico Kutscher nos sigue analizando esta nueva ley de solidaridad social y reactivación productiva. ¿Los otros puntos serían? Bueno, después otro de los puntos está orientado al tema de la producción. Obviamente hasta ahora dijimos sector externo, sector interno o cuentas públicas. Y también, por supuesto, está el tema de la producción. Ahí lo que tenés es incentivos o algunas moratorias, sobre todo para pequeñas y medianas industrias o establecimientos productivos que en los últimos años fueron los que más sufrieron, los que más impacto recibieron de las políticas económicas del macrismo. Y también lo que tenés es uno de los elementos centrales, que es el congelamiento de las tarifas por 6 meses. Sí. Eso lo que te ayuda es justamente a a poner un parate al aumento de los costos sobre los sectores productivos, o sea, sobre los establecimientos productivos, sí. Principalmente porque muchas veces en muchas fábricas o en muchas actividades el peso de la energía y del gas es brutal, con lo cual esta medida ayuda a aliviar ese efecto sobre sus costos y también les libera recursos para recuperar la producción, para bien. Poner, digamos, plata en volver a hacer lo suyo, que justamente es producir. Esto obviamente ayudado también por plata que se está destinando a sectores vulnerables de la población para que recuperen capacidad de compra y también puedan salir obviamente a consumir estos productos. La idea es generar un círculo virtuoso para la economía. Y finalmente el último punto, que en Argentina en los últimos 2 años por lo menos se ha transformado en la clave de todo, o sea, cómo se resuelve este punto va a determinar cómo sean los próximos años para el país, sí. Y tiene que ver con la deuda. Sí. Una de las características que tiene el proyecto de ley es que el Tesoro recupera margen de acción y capacidad para coordinar con el Banco Central y usar reservas internacionales para cumplir con algunos vencimientos de deuda con bonistas tanto del exterior como con bonistas locales. Sí. Esto lo que genera, en cierta forma, es mayor confianza o una expectativa positiva sobre los inversores porque dicen, bueno, hay recursos, para, por lo menos hasta que se resuelva cómo se va a renegociar la deuda, para que el país siga pagando sus vencimientos. Entonces ahí están, digamos, las claves por ahí económicas de este proyecto o de esta ley en realidad de solidaridad. Te decía, el tema de la deuda yo creo que es el tema más importante a resolver y creo que lo que está en la cabeza de los funcionarios hoy es, bueno, nosotros tenemos compromisos de deuda, o sea, tenemos sí. que hacer pagos de deuda y esos pagos de deuda los podemos resolver o los podemos hacer a partir de 3 fuentes de financiamiento. La primera fuente, obviamente, es tener superávit fiscal. Claro. ¿Qué significa esto? Que nuestros gastos y nuestra recaudación, digamos, están en equilibrio y sobre todo recaudamos más de lo que gastamos, con lo cual tenemos pesos suficientes para pagar la deuda. Uh-huh. Otra de las fuentes de financiamiento es tomar nuevas deudas en el mercado internacional, lo cual hoy no es posible porque nadie nos presta. Y la tercera es la emisión monetaria, o sea, usar pesos del Banco Central para pagar deuda. Esto ya el ministro Guzmán, o sea, dijo, bueno, es peligroso, no lo queremos hacer porque nos genera problemas de consistencia en el mediano y en el largo plazo. Sí. O sea, puede ser efectivo en el corto porque también ayuda a estimular el mercado interno, pero en algún momento cuando uno quiere terminar de ordenarse e incluso flexibilizar, por ejemplo, los controles cambiarios, haber generado toda esa masa de emisión es contraproducente. Con lo cual lo que te queda es, bueno, vamos a tratar de pagar la deuda sí. con el superávit primario. Básicamente ese superávit primario en realidad se va a usar para comprar los saldos comerciales, o sea, el superávit comercial de la Argentina, sí. que hoy está exportando mucho más de lo que importa, y esos dólares que se compran se utilizan para pagar las deudas. Ahora bien, la clave hoy es que estamos en una situación de recesión, con lo cual si generamos un superávit fiscal muy de golpe, en vez de lograr una reactivación económica, lo que vamos a generar es un mayor golpe para la economía, o sea, una claro. mayor recesión. Sí. Con lo cual, un poco lo que está en la cabeza del equipo económico es decir, bueno, vamos a ir recuperando los superávit fiscales de a poco. No lo vamos a hacer bajando los gastos para que no altere o no afecte, digamos, el mercado interno, sino lo vamos a lograr ir a partir de la suba de los ingresos y de manera gradual. Y mientras tanto, vamos a encontrar una alternativa para que los bonistas o los acreedores internacionales nos permitan, al menos por un tiempo, postergar los pagos hasta que logremos recuperarnos. Ahí están un poco las claves de lo que se va a intentar hacer con la deuda. Bien. Quiero hablar después de jubilaciones, pero ya que estás con el tema de la deuda, que la haya contraído un gobierno democrático necesariamente la convierte en una deuda legítima. Digo, ¿por qué casi no se habla de una posible investigación de esa deuda? Bueno, ahí me parece, por lo menos yo tengo una postura, no sé si llamarla conservadora, pero sí creo que es racional. O sea, esta deuda efectivamente se tomó en un gobierno democrático. Si bien pudieron haber existido negocios que uno nunca sabe en el momento de la emisión, no parece que el país tenga que desconocer esa deuda. Uh-huh. Efectivamente, de hecho, los nuevos funcionarios lo que dijeron es, bueno, tenemos voluntad de pago, lo que no tenemos hoy es capacidad y la queremos recuperar. Queremos hacer crecer la economía justamente para recuperar esa capacidad de pago y poder cumplir con la deuda tomada en el pasado. O sea, con las promesas que tomamos en el pasado y que dijimos que íbamos a pagar en el futuro. Ahí me parece que hay que disociar o separar la deuda que se tomó con el mercado respecto de la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional. Y de vuelta, repito, el equipo económico ahí tiene un detalle, tiene una perlita que me parece vale la pena destacar, que lo que dice es lo siguiente. El Fondo Monetario Internacional nos prestó más de 50 mil millones de dólares y nos obligó a seguir un programa económico que no tenía evidencia empírica de éxito. Claro. Entonces ahí, bueno, es discutible si esa deuda efectivamente no habría que estudiarla o por lo menos entenderla de otra manera respecto de la deuda que se tomó con el mercado. ¿Y qué quiere decir que no había evidencia empírica de éxito del programa que nos pidió el Fondo Monetario para prestarnos esta plata? Básicamente lo que nos dijo el fondo es, bueno, ustedes, Argentina, van a tener que empezar o iniciar un programa de ajuste fiscal profundo. ¿Y cuál era el objetivo de todo esto? Liberarle recursos al sector público, o sea, que tenga superávit fiscal para poder justamente cumplir con sus vencimientos de deuda. Ahora, cuando uno mira los números, las estadísticas de lo que hicieron otros países a lo largo de los últimos años, aparecen algunos estudios que son realmente reveladores. Hay principalmente un estudio que lo que encuentra es que en 107 casos de ajuste fiscal, en donde el ajuste fiscal lo que intentaba era crecer y disminuir el ratio de deuda, o sea, mejorar la consistencia de un país para poder cumplir justamente con los bonistas. Sí. Bueno, en esos 107 casos, solamente 22, solamente 22 tuvieron éxito. Exacto. Pero pará, eso pero no es pero, todo. Pero exactamente. Pero, claro. Cuando ese ajuste fiscal se hizo en un momento de recesión económica, que es lo que hizo y le pidió el Fondo Monetario a la Argentina en el año 2018, ahí de esos 107 países, digamos, Que quedaban 22, hubo una única, exactamente, un único caso de éxito, que fue Irlanda en el año 87. Todos los demás fracasaron. Entonces tiene bastante sentido esta idea que transmite el equipo económico de decir, bueno, no hay evidencia empírica para justificar el plan que nos pidieron. Entonces, si nos pidieron un plan que evidentemente iba a ir hacia el fracaso, ahora esa deuda no se puede pagar en las mismas condiciones que nos pidieron que la paguemos. Con lo cual nos abre margen o capacidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional para intentar buscar otra cosa. Y es lo que se está tratando de hacer con el nuevo programa o el nuevo esquema económico. Bien, Federico Kutscher, si la ley habla de, en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, ¿por qué buena parte de la última semana se fue en la discusión sobre el tema jubilaciones? Bueno, ahí yo creo que se introdujo una situación de discrecionalidad que, bueno, habría que pensarla y mucho no se va a poder decir hasta que se empiecen a dar los nuevos aumentos, ¿no? Pero los grandes medios hablan de congelamiento de las jubilaciones. Claro, yo creo que eso es un error de lectura. O sea, lo que se intenta así es, en un momento que, como te decía antes, congelamos las tarifas por 180 días, hicimos, digamos, el equipo económico hizo una estrategia para que los dólares que entran al país queden en el país y se sumen a las reservas internacionales, y que esto es lo mismo a decir que se van a evitar, digamos, nuevas fluctuaciones o nuevos saltos importantes del dólar. O sea, en ese momento, en esta situación en la que vos estás no congelando, pero sí por lo menos controlando precios relativos importantes, como son justamente el tipo de cambio, o sea, el dólar, y también las tarifas, tiene algún sentido también intentar desindexar lo que son, no necesariamente llamar las jubilaciones, pero sí, o sea, lo que tiene que ver con los ingresos de la población. Desindexar no significa que la población tenga que perder capacidad de compra. Claro. Yo creo que los ajustes que vengan de manera trimestral, si bien van a tener discrecionalidad, porque, o sea, van a depender de lo que diga el Poder Ejecutivo, van a apostar a recuperar el poder adquisitivo que se perdió en los últimos meses. Veremos. No se puede decir mucho sobre esto porque obviamente hay que esperar a que se hagan justamente los incrementos, pero todo indica que la apuesta es recuperar consumo, es recuperar capacidad de compra, con lo cual sería medio ilógico pensar que los jubilados van a perder contra la inflación. Bien, ¿está faltando un acuerdo de precios en todo este gran arreglo? Claro, ahí justamente el tercer precio relativo importante que ayuda, digamos, a controlar el proceso inflacionario en Argentina tiene que ver con los salarios. Sí. Entonces ahí es donde una de las claves también en los próximos meses va a ser cómo se consigue en la mesa de negociación intentar bajar la nominalidad de la carrera precios contra salarios. Veremos qué pasa, o sea, no es sencillo. En marzo te vamos a tener que invitar otra vez. Sí, me encantaría, por favor. Bien. Siempre, obviamente, cuando hay pactos sociales, hay que tener en cuenta una cosa, que los salarios son fáciles, digamos, de subir o de ajustar, digamos, al ritmo que se negoció. Sí. O sea, si se dijo que se van a negociar al 30, los salarios suben al 30. Sí. Si fue 35, suben al 35. Pero los precios, o sea, las empresas, digamos, pueden decir que lo van a subir al 35 o al 30, pero en la práctica ir a controlarlos es mucho más complejo. Con lo cual, en los próximos meses, si efectivamente se logra un pacto social, sí, también va a haber que prestar atención a esto, a que los precios suban de acuerdo a lo que se dijo y no por encima, porque si no, el que termina, digamos, perdiendo capacidad de compra es el asalariado. Veremos cómo se desenvuelve esta dinámica. Bien. Para seguirla, no se puede adelantar. Para cerrar, desde que sé que vas a venir y te vas a sentar en ese micrófono, que vengo pensando en un paralelo, si un cuerpo humano recibe una medicación durante un tiempo determinado y después durante 4 años recibe una medicación contraria, en espejo, decís vos, a la que venía recibiendo, y después de 4 años vuelve a recibir una medicación bien distinta a la que recibía antes, ¿qué le pasa a ese cuerpo? ¿Qué le pasa a ese país? ¿Se puede adaptar tan fácilmente a esos cambios tan bruscos? Bueno, creo que no es lo ideal. Obviamente sería importante tener una propuesta, un programa, una alternativa de mediano y largo plazo. Y ahí déjame te diga, a mí me da la sensación que el nuevo plan económico, o sea, un poco apuesta a eso. Por un lado apuesta a tranquilizar, pero también empieza a generar ciertas medidas o ciertos instrumentos para pensar una economía en el mediano y largo plazo. O sea, lo que te decía al principio del programa. Hoy la apuesta por ahí no es crecer muy rápido, pero sí frenar la recesión y por lo menos empezar a recuperar cierto crecimiento. Porque si hoy crecemos de golpe, lo que termina ocurriendo es que nos consumimos muy rápido nuestros saldos comerciales y eso vuelve a generar desestabilización tanto productiva como financiera. Entonces, para evitar que pase eso, no solo se está apostando a resolver algunos problemas estructurales y de a poco ir creciendo, sino que me parece también que se empezaron a pensar desde ahora cuáles van a ser las nuevas fuentes de financiamiento de dólares de la Argentina. Claro. Entonces, la apuesta ahí es a Vaca Muerta, la apuesta es, bueno, obviamente a sectores que puedan exportar divisas, pero es una tarea compleja. Al país a lo largo de su historia siempre le pasó el mismo problema, que se queda sin dólares para sostener el crecimiento, con lo cual el desafío obviamente es enorme. Muchísimas gracias, Federico Kutscher, licenciado en Economía y parte de los investigadores del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y periodista de Página 12. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Se termina el programa de hoy, se termina el 2019, lleno de contradicciones como estamos. ¿Por qué no expresarlas en carne viva en este final de año que, una vez más, nos convoca a pensar que a partir del 1 de enero, por el solo hecho de cambiar el calendario, hará que las cosas cambien en todo aquello que no nos gusta? Antonio Gramsci le dedicó al fin de año un escrito firmado en Turín con fecha 1 de enero de 1916. El texto lleva como título un clarísimo "Odio el año nuevo". Y es una diatriba contra esta festividad, pero sobre todo es una manifestación del odio de Gramsci hacia el conformismo de las ideas y de la vida reglamentada por el capitalismo y su ideología, que nos lleva a celebrar una ocasión especial, ya que siempre se ha hecho. El texto puntualmente dice: cada mañana, cuando me despierto otra vez bajo el manto del cielo,

de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Nos vamos por hoy. ¿Un deseo para el final o para el comienzo? Si nos escucha Gramsci, nos patea, pero bueno. Tengo muchos. Por suerte tengo muchos, sí. Porque tengo muchas esperanzas. Así que son tantos que no los voy a decir, pero hay una gran esperanza de mi parte. Bien. Para que todo mejore. Bien, yo en función del programa de hoy, habiendo escuchado a Bayer, a Galeano, a Gramsci, uno dice que lástima que estos tipos no estén. Uh-huh. Bueno, pero deseo que muchos Gramsci, muchos Galeanos, muchos Bayer aparezcan en este 2020 que se inicia, reemplazando a aquellos. Dale. Sería bueno tener muchos más. Seguro. Bueno, buen año, pero todavía tenemos un deseo de Edgardo Form. Estamos entonces culminando un año que ha sido intenso, con innumerables problemas, pero que terminó, permítanme decirlo, con una renovada esperanza, con el inicio de una nueva etapa. Entonces, con este entusiasmo, con esta merecida recompensa que hemos tenido los argentinos y las argentinas, con un nuevo gobierno, con palabras también esperanzadoras de las autoridades que acaban prácticamente de asumir sus responsabilidades, nos despedimos deseándole a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, buena salud, que tengan trabajo o que lo puedan conseguir, que vayan avanzando en sus logros, en sus realizaciones, y los invitamos a acompañarnos durante enero y febrero, en cuyo transcurso vamos a recordar los programas ya emitidos para que ustedes los revivan, los compartan, si quieren también los difundan. Y en el mes de marzo, seguramente a partir del primer sábado de marzo de 2020, que suena lindo, que suena bien, vamos a volver a encontrarnos aquí, en Desde la Gente. Ahora sí nos vamos. Nos vamos con más deseos, en este caso cantados, porque lo hace Rubén Rada y su tema ¿Será posible? ¿Nos vemos el 2020? Sí, ojalá que sea sin signo de pregunta y que sea ¿Será posible? Será posible. Para el año que comienza tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad. ¿Será posible para el año que comienza? Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que